para ganar posiciones en el poder local y en el poder nacional. No hay que olvidar que en Colombia más de 60 congresistas fueron a la cárcel en los últimos años por esos vínculos. Pero aquí, y ese era el objeto del debate de ayer, hay que interpelar la responsabilidad del propio Álvaro Uribe en todo ese proceso. ¿Qué influencia cree usted que puede tener esto con respecto a lo que sucede hoy con los diálogos entre la FARC y el Estado colombiano? Bueno, yo considero que esa fuerza tiene como propósito político hoy acabar con el proceso de paz que se está dando. Por una sencilla razón, y es que muchos de esos sectores están dedicados a hacer de la guerra su modus vivendi. Y precisamente por eso son tan enemigos y tienen tanta animadversión a un proceso de paz exitoso. A mí personalmente me llamó la atención en realidad el hecho de no haber encontrado demasiadas referencias, por ejemplo, al accionar de Juan Manuel Santos bajo el gobierno de Uribe. ¿Por qué esa decisión, o si realmente Juan Manuel Santos sale, por decirlo de alguna manera, limpio de todo esto? No, yo creo que esas son aspectos, que esos son aspectos de este problema que hay que ventilar. Y de hecho, ayer se hizo alusión también en el debate a ese tipo de responsabilidad. Está bien. Otra pregunta que quería hacerle. ¿Cómo cree que se relaciona el poder territorial que tienen estas bandas delictivas con el accionar de movimientos sociales no armados, digamos, como es el caso, por ejemplo, de la Marcha Patriótica, que está denunciando un verdadero genocidio, un nuevo genocidio hacia sus miembros? Uno de los objetivos de esta maquinaria de muerte ha sido asesinar a líderes sociales, defensores de derechos humanos, y también a la izquierda colombiana. Hay miles de personas que han sido líderes políticos que están hoy en los cementerios de nuestro país. Y entre ellos los miembros de Marcha Patriótica, de la Unión Patriótica, que han dado su vida en el ejercicio de su actividad política. Usted recibió una serie de comentarios acerca de lo que ha dicho ayer desde el exterior. ¿Cómo ha visto esta solidaridad con respecto a sus investigaciones desde países como Venezuela, por ejemplo, o Ecuador, que han publicado sus investigaciones muy rápidamente? Bueno, creo que es una reacción solidaria de muchos colombianos, en primer lugar, que han vivido en carne propia esa persecución, pero también de sectores de nuestros países vecinos y hermanos que ven en la acción de Álvaro Uribe y de su movimiento político una acción tendiente a acabar con las buenas relaciones con los países vecinos y que están interesados en promover una intervención y el derrocamiento incluso de gobiernos de países de la zona andina.